En el aire, un arquitecto. Bien, estamos ahora en comunicación telefónica con la arquitecta Mirta Levin, directora general de la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica Rosario Metropolitana. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí estamos con Dimas Melfi, también arquitecto, colega nuestro, y queremos... tener esta entrevista que seguramente va a ser muy interesante. Mirta, contanos cómo están trabajando ustedes en la ciudad de Rosario, porque yo estuve en contacto con la arquitecta Viviana Foresi, que está en Hábitat de la provincia, me dio tu dato, y realmente es interesante esta mirada que me parece que están teniendo de no solamente tratar la planificación de la ciudad de Rosario, sino tener en cuenta todo lo que sucede en el área metropolitana. ¿Cómo es esta cuestión, Mirta? Sí, lo que se ha conformado en Rosario es el COM, que es un ente de coordinación metropolitana, es una asociación voluntaria de 22 que rodean a Rosario, que es reconocido recientemente por una ley provincial de creación de áreas metropolitanas, y es un ente público no estatal que organiza, desarrolla actividades con todas las localidades que están en el entorno de Rosario. Sí. En principio, lo que comenzó a hacer es un diagnóstico en forma conjunta con todas las localidades. Y hace 2 años se aprobó un acuerdo con todos los intendentes y presidentes comunales en la base de grandes directrices de ordenamiento territorial que hoy están dando pie al desarrollo de proyectos, obras y emprendimientos están en cada una de las localidades. Claro. En este momento hemos recibido un financiamiento del BID para asistir a todas las localidades para la ejecución de sus planes urbanos, el desarrollo de estrategias locales que se encuadren en las directrices de ordenamiento territorial. Así que justamente esta semana estamos realizando el programa que involucra la capacitación y unas jornadas participativas en todos los municipios para definir las estrategias urbanas alineadas al plan metropolitano. Sí, por lo que pudimos ver el trabajo que ustedes están desarrollando, que ya lleva varios años, que lo vienen haciendo continuadamente, la planificación, el paradigma de la planificación hoy en día no es solamente la ciudad como una cuestión autónoma, sino trabajar la planificación en el territorio. Sí, así es, son proyectos estratégicos. Si ustedes ingresan a la página van a ver que en este momento también se está llevando adelante un concurso de ideas iberoamericanas para definir el proyecto de 5 áreas estratégicas en el área metropolitana de Rosario. Esto explica que no solamente es planificar todo el territorio, sino también definir puntos estratégicos del territorio para avanzar en proyectos y en ejecución de obras. Uno de los proyectos más emblemáticos que se está desarrollando, también con financiamiento del BID, es una planta de tratamiento integral de residuos sólidos urbanos en 7 localidades del área. Está localizada en Villa Gobernador Gálvez, la primera localidad que sigue hacia el sur de Rosario, sobre el arroyo Saladillo. Y el proyecto abarca 56 hectáreas. No es solamente construir el centro CIRS, que es el centro integral de tratamiento de residuos, sino también reconvertir un área que estaba invadida por un basural en una reserva natural. Ah, mira vos. A la ciudad le queda, a la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, le queda un gran parque sobre el borde de los arroyos, y aparte el centro de tratamiento de residuos, que va a ser el primer emprendimiento consorciado gestionado por los 5 municipios. Mirta, lo que pude ver del trabajo que ustedes están haciendo, ustedes han cambiado el chip, digamos así, ¿no es cierto?, la mirada en cuanto a la planificación. O sea, han dejado de pensar una planificación estrictamente funcionalista para pasar a una planificación que tenga en cuenta el medio natural, porque veo que en las acciones próximas a futuro tienen en cuenta en los próximos años los arroyos que van a desaguar precisamente al río Paraná. O sea, tener conciencia y honrar a la naturaleza para poder planificar. Es muy interesante esta mirada, este cambio de paradigma en la planificación. ¿Por qué no nos contás sobre eso? Sí, una de las directrices que se acordaron con todos los intendentes es la que hace referencia a la protección del medio natural, es decir, a la protección de los bordes de los arroyos y del río Paraná, que transcurre de norte a sur, atraviesa todo el área metropolitana. Entonces, muchos de los proyectos estratégicos que se están pensando y que, bueno, forman parte de su concurso de ideas, por ejemplo, es el proyecto sobre el borde del Saladillo, el proyecto sobre el borde del Frías, otro proyecto estratégico sobre el borde del Arroyo Lugueña. Es decir, que la mirada también está puesta en desarrollar intervenciones que preserven los recursos naturales y generar en torno a los arroyos que conforman la estructura básica del área metropolitana de Rosario, conformar los grandes parques urbanos, ¿no? Urbanos y metropolitanos. Claro, claro, porque los espacios públicos abiertos precisamente son los que permiten la democratización, ¿no es cierto?, de la vida y, bueno, y permite que las diferencias sociales de pronto no existan y que realmente el ciudadano se entienda que él es el dueño, ¿no es cierto?, de la ciudad. Sí, aparte los espacios públicos y los cursos de agua trascienden los límites jurisdiccionales. Claro. El río Paraná está presente en Rosario, pero también está presente en todas las localidades del Corredor Norte y del Corredor Sur que están, que son frentistas a este recurso natural. Entonces, ya los proyectos que se piensan trascienden el recorrido urbano y, por ejemplo, en el caso del Granadero Baigorria, otro proyecto que estamos llevando adelante, la avenida costera de Rosario, ingresa en la localidad vecina, al norte, en Granadero Baigorria, y se conforma un gran parque frente al río Paraná y frente a esta avenida ribereña que está uniendo dos ciudades, ¿no? Claro. Ahora, lo interesante es que ustedes, antes de trabajar el plan urbano, han tenido bien en cuenta que la necesidad de contar con un plan estratégico provincial, trabajar el plan estratégico de Rosario Metropolitana, y a partir de ahí cada municipio, cada localidad, trabajar su propio plan urbano para de ahí surja toda la normativa y todas las líneas de acción que se van a llevar a cabo. Esto les ha permitido a ustedes tener en claro cuáles son las acciones que van a poder llevar a cabo, ¿verdad? Sí, es decir, sobre todo este programa que estamos lanzando esta semana, que se llama 26 Estrategias Locales, un Plan Metropolitano, lo que está diciendo es que en realidad el Plan Metropolitano se construye con la suma de todas las estrategias urbanas locales. Esto también tiene mucho que ver, ustedes sabrán que nuestra constitución es muy respetuosa de las autonomías locales. Claro. Y nosotros realmente queremos que los planes se construyen, los planes metropolitanos se construyen también desde lo local, porque cada municipio o comuna tiene que hacer carne del plan metropolitano, tiene que aplicarlo a su territorio, que de esa manera se puede llevar a la práctica un plan metropolitano en la medida de que a nivel urbano se consustancien las medidas que se toman a nivel metropolitano y se incorporen en la planificación local. Claro. Dimas te va a hacer una pregunta. Sí, Mirta, bueno, es archiconocida su búsqueda, ya uno podría decir casi histórica en este margen de estos últimos años, de esta búsqueda de la mejora de la calidad ambiental. ¿Cómo hacen para controlar el tema de la actividad portuaria, de la intervención de las fábricas y bueno, la actividad misma de los depósitos de residuos, los basureros? ¿Cómo hacen para contener la contaminación potencial que podría generar cada uno de esos agentes dentro del ambiente? ¿Han tenido que reubicar algunas de estas actividades en algún momento? Sí, es decir, todo en Rosario se ha generado un debate muy importante porque el reordenamiento urbanístico que se hizo de la ciudad estableció un plazo para la relocalización de muchas industrias que no estaban asentadas en lugares apropiados. Claro. Y se generó un plan de desarrollo industrial se llama Polígonos Integrados con una asociación público-privada, donde se ofrecen lotes industriales con servicios en lugares mejor posicionados. Entonces, aquellas industrias que están mal localizadas en la ciudad, que llevan años de desarrollo, pero en áreas que se han quedado muy complicadas con las áreas residenciales, claro, se les ha dado un plazo para reprogramar su traslado. Bien, está perfecto. Y ya una de las últimas preguntas. Ustedes tienen 1.400.000 habitantes en toda el área metropolitana de Rosario y los municipios. Ahora la pregunta sería la siguiente: en ciudades del norte del país donde hay menos cantidad de gente, pero que son ciudades que son sedes del poder político administrativo de la provincia, ¿es posible, a pesar de que existe la décima parte o un poco más de población que ustedes tienen en el área metropolitana, es posible aplicar esta matriz de pensamiento, este marco teórico, este modelo que ustedes han desarrollado en Rosario, en el área metropolitana? Sí, yo creo que siempre es posible, obviamente que la planificación y las intervenciones que se hagan siempre tienen que respetar la idiosincrasia local y tienen que basarse en un buen diagnóstico de la realidad de cada una de las ciudades y regiones del país. Pero creo que siempre hay mucho para hacer en todos los territorios, más allá de que sean pequeñas, medianas o grandes ciudades. De hecho, en el área metropolitana de Rosario nosotros estamos trabajando con comunas muy chiquitas y con localidades medianas y de gran escala. Es decir, que la segunda ciudad del área metropolitana de Rosario, que es Villa Gobernador Gálvez, tiene nada más que el 6% de la población del área. El 72% de la población no concentra Rosario, para que ustedes vean que hay una diferencia de escala enorme, claro, entre la ciudad central y la segunda ciudad que tiene un rango dentro del área metropolitana. Claro, pero esto no implica que hasta las pequeñas ciudades tengan su plan, porque en muchos casos hay pequeñas comunas que tienen su dinámica porque hay gente que le gusta vivir en esos lugares, que le gusta disfrutar de una vida más tranquila, más asociada al campo, a la actividad rural. En esos casos hay que pensar proyectos o intervenciones que resisten esa realidad, que estén insertos en ese contexto urbano. Claramente. Bueno, y para finalizar, hoy en día el pensamiento contemporáneo habla de la ciudad sustentable. Hay un arquitecto, Elio Piñón, que dice, a propósito de cuando estigmatizan y hablan mal de la arquitectura del movimiento moderno, él sostiene que siempre la buena arquitectura fue sustentable, ¿no? A propósito de cuando dicen que la arquitectura moderna no era sustentable. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué es una ciudad sustentable? Creo que, como todas las cosas, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Me parece que la ciudad siempre tiene que encontrar un equilibrio entre el impulso de su desarrollo y la protección del medio ambiente, los recursos naturales, su propio concepto, ¿no? Entonces, creo que en eso es el aporte que puede hacer la planificación, ¿no? Encontrar el equilibrio para propulsar un desarrollo urbano, pero respetando siempre las condicionantes ambientales y contextos que se reconocen en cada lugar. Claro. Siempre va a haber una tensión entre la necesidad económica, las necesidades, por ejemplo, en nuestra región de desarrolladores o emprendedores que les interesa invertir, y por otro lado hace falta esta inversión porque hace falta vivienda, pero también la planificación tiene que poner ciertos límites, ciertas reglas para que los procesos de urbanización se desarrollen de una manera sustentable, aborden apropiadamente el territorio, tengan ciertos cuidados con respecto al medio ambiente. Entonces, ese equilibrio justamente es la responsabilidad más grande que tiene la disciplina de la planificación urbanística del territorio. Claro, muy bien. Bueno, Mirta, vos sos profesora de la Universidad de Rosario, de la Facultad de Arquitectura y Planeamiento. Sí. ¿Qué enseñás ahí? Yo tengo una cátedra de urbanismo, en este momento estoy en licencia por mi responsabilidad en la gestión pública, pero estoy en el taller de urbanismo en la Facultad de Arquitectura, que tiene tres materias. Las tres materias transcurren en los últimos años de la carrera, pero también especialmente en la carrera de especialización en posgrado. Muy bien. Bueno, Mirta, no queda más que decirnos gracias, muchas gracias realmente por haber compartido este conocimiento, porque realmente lo necesitamos y está bueno, realmente, y te vamos a convocar en otra oportunidad si no te molesta. No, por favor, gracias a ustedes por permitirme compartir estas reflexiones desde tan lejos. Muy bien. Cierto. Nosotros vamos todos los años a Rosario, los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Rioja. Vamos a Rosario y aprendemos mucho, y siempre nos recibe el arquitecto Viviana Foresi y Gustavo Orego, el Pitu Orego, y tenemos amigos en común, así que muchas gracias, Mirta, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Un gusto, hasta luego. Un gusto nuestro, hasta luego. Bueno, son esas notas, viste, que te dejan... Que hacen escuela. Ah, qué maravilloso. Y que uno espera que, bueno, después las podamos extender en el tiempo en otras intervenciones, ¿no? Porque... realmente aprendemos todos de estas, realmente son enseñanzas, porque transmite ese tipo de conocimiento en un par de frases nomás y de datos que te van tirando ya generan mucho.